puedo hacer para olvidarte? ¿Cómo paso un día sin pensar? Sin vivir recuerdos, sin mirar más hacia atrás. Y una vez más, ser como antes. Dime cómo ser cada mañana. Si al despertar tu ausencia gana, saludando un llanto que me espera vigilante. Dime cómo hacer. Dime cómo puedo seguir por la vida sin ti. Ven y dime cómo, si todo lo que tengo te lo di. Dime cómo puedo seguir extrañándote así. Ven y dime cómo. Sonrisa, como pretender un porvenir, cuando tengo el corazón cruzado y malherido, como latir si no hay motivo. Dime cómo hacer con lo que siento. No me pides olvidar, cuando cada beso que nos dimos se defiende. Dime cómo hacer. ¿Cómo puedo seguir por la vida sin ti? Ven y dime cómo. Dime cómo, si te encuentro tu amor.